12 y 14 minutos, vamos allá con el espacio Cosa de Todo. Ya saben que durante los próximos minutos y hasta la una del mediodía, los oyentes de Radio Brique tienen la posibilidad de participar directamente en este programa, formulando preguntas, planteando consultas en torno, bueno, pues en este caso, al trabajo que desarrolla el Grupo Municipal de Andalucía por sí en el Ayuntamiento de Ubrique, a quien corresponde el turno de participación hoy en Cosa de Todo. Ya contamos con José Antonio Bautista, a quien queremos saludar. José Antonio, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y vamos enseguida pues a adentrarnos en los distintos temas que traía sobre la mesa para plantear hoy y para informar en Cosa de Todos. Por ejemplo, vamos a comenzar haciendo referencia a las próximas reuniones que se van a mantener en junta de portavoces y a los temas que en un principio, bueno, pues se abordarían, ¿no? Bueno, en principio sí que estamos volviendo a la normalidad, ¿no? Uh-huh. Y como estamos volviendo a la normalidad en todos los ámbitos, pues en el ayuntamiento también es lógico que volvamos a retomar este tipo de reuniones, ¿no? Y sobre todo reuniones presenciales, porque durante todo el confinamiento nosotros por nuestra parte pues sí que hemos estado en continuo contacto, sí que hemos estado continuamente con reuniones telemáticas a través de los medios que teníamos cada uno y bueno, pues han sido bastantes las reuniones que hemos mantenido en ese sentido, pero sobre todo pasa lo mismo que hemos dicho siempre, ¿no? Desde el principio, que nosotros por nuestra parte creíamos que el objetivo y la prioridad era básicamente el salir de la pandemia, el intentar normalizar la situación, el estar todos centrados y todos unidos en que las condiciones en nuestro pueblo pues fueran las mejores posibles para intentar retomar la normalidad lo antes posible. Poco a poco hemos ido ganando esta batalla, tal y como decíamos durante todo este tiempo, que siempre estábamos ahí al final del túnel, que sí se veía un poquito la luz y después se volvía a oscurecer y estábamos otra vez prácticamente en las mismas, que incluso hubo un momento que tuvimos una tasa cero y que después posteriormente el paso siguiente fue irnos a 2000 y pico de tasa. Y bueno, pues poco a poco hemos ido controlando esta situación gracias a la conciencia de todos los ubriqueños, gracias a todas las medidas que se han ido tomando por parte de todos los sectores y demás. Y bueno, pues poco a poco, como decía, hemos ido retomando la actividad en el ayuntamiento. En un principio pasamos de esas reuniones telemáticas a cortarlas radicalmente y no mantener ninguna nueva de esas características. Los plenos pasó exactamente lo mismo. En un principio eran telemáticos, luego tuvimos que hacerlos adaptándolos a la normativa que nos pedían en esos momentos. Pues los hicimos más bien entrecortados y con un mínimo de asistencia. Hubo concejales que se quedaron fuera en uno de esos presenciales a media. Después decidimos que eran todos telemáticos para que pudiéramos asistir todos. Y así lo hemos mantenido hasta prácticamente estos últimos meses. Ya en el mes de septiembre, pues hemos vuelto a recuperar esa normalidad. Ha iniciado el curso escolar y el curso de esta legislatura y prácticamente pues todos empezamos, porque el año no empieza en enero para todos nosotros, no. El año empieza en septiembre, y por lo tanto pues recuperando esa normalidad pues lo más lógico es que volvamos a este tipo de reuniones de forma presencial y que volvamos sobre todo a tratar temas que ya no son única y exclusivamente COVID, sino que la vida sigue y la vida ha seguido avanzando durante todo este tiempo. Se han ido tomando decisiones, unas más acertadas que otras, durante todo este tiempo. Nosotros en esas reuniones y en ese tipo de reuniones siempre hemos mantenido una postura bien definida y sobre todo con el objetivo de intentar ayudar al equipo de gobierno, porque mientras había concejales que estaban escondidos, nosotros estábamos dando la cara y estuvimos en todo momento apoyando al equipo de gobierno y aportando ideas y aportando muchísimas propuestas que al principio nos decían que estábamos prácticamente locos y que eran imposibles de sacar pa'lante, y que después con el tiempo y con la insistencia de mi grupo pues conseguimos que salieran pa'lante. Y hablo por ejemplo del Fondo de Emergencia Social, del FESCOVID, que se creó a instancia de mi grupo y que bueno, pues se ha ido manteniendo durante todo este tiempo y vamos a seguir manteniéndolo durante todo este tiempo. Que por cierto, también después hablaré un poco sobre las modificaciones que se han hecho en este fondo, y que la última modificación que va a hacer el equipo de gobierno pues va también a este pleno próximo, una nueva modificación de este fondo de emergencia social que se hizo para paliar la situación en la que estábamos y para intentar pues ayudar a todos los sectores que estaban en dificultad por esos entonces. Como decía, poco a poco vamos retomando, poco a poco vamos a seguir haciendo las diferentes propuestas. Ya el otro día, el martes pasado, porque esta semana tenemos pleno maratón de intervenciones en Radio Ubrique por parte de mi grupo, pues ya el martes pasado estuvimos hablando de una de las primeras propuestas que hemos hecho nosotros en este inicio de curso, que ha sido el tema de los aparcamientos, que es un tema que no es nuevo, es un tema que ya habíamos señalado incluso antes de la pandemia y que nosotros marcamos como una de las prioridades, porque quiero volver a recordar y quiero volver a insistir que uno de los objetivos prioritarios que teníamos por parte de mi grupo era los petaqueros y era el intentar hacerle la vida más llevadera en el aspecto del trabajo, pero también en cuanto a lo que se refiere a los medios de transporte y a las posibilidades de movilidad que tienen estas personas, pues que acuden continuamente al polígono, no hay sitio donde aparcar, tienen que irse con un tiempo extra, tienen que perder tiempo en buscar el aparcamiento, después vuelven andando al centro de trabajo, después otro paseo, todo deprisa y corriendo por las necesidades horarias que se tienen en este trabajo de la marroquinería, y marroquinería y no marroquinería, ¿no? Porque allí hay otros sectores también que prestan servicios en esos polígonos y que también hay que pensar un poco en aquella zona, y sobre todo hay que pensar también en los temas de aparcamientos en nuestra localidad, que es un tema pues que es recurrente, que no es nuevo, pero que siempre está bien el retomarlos y el repensar sobre cómo solucionar los problemas y las dificultades que nos vamos encontrando en el día a día. Y entre otras cosas, pues nosotros ya por esos entonces, cuando el equipo de gobierno empezó a hablar de estos temas, nosotros le lanzamos esa propuesta, el hacer una nueva bolsa de aparcamiento en la zona del polígono, en la zona en la que está la cañada que va por allí. Y la propuesta nuestra era que se adecentara aquello y que por parte del equipo de gobierno pues se buscaran los fondos necesarios para poder ejecutar las obras que fueran necesarias, que no son obras, sino que simple y llanamente es un adecentamiento que vale con ella un poco de sus bases y ponerlo más o menos aplanado, y si hubiera que hacer alguna obra más o menos seria, pues que se estudiara y se viera, porque aquí hay que estudiar todo, desde las ventajas que puede tener hasta los posibles inconvenientes y dificultades que nos puedan poner. Entonces nosotros lo que estábamos pidiendo era que nos sentáramos, que empezáramos a tratar este tema y que empezáramos a discutir sobre eso, ¿no? De más que discutir, a aportar propuestas y a aportar cosas que fueran interesantes, porque nosotros lanzamos la propuesta, pero después esas propuestas son lícitamente completadas con el resto de los grupos políticos, que también pueden aportar sus ideas y su punto de vista, y entre todos pues buscar soluciones, que es de lo que se trata. Eso que nosotros tenemos tan claro y eso que hemos tenido tan claro desde el inicio de la legislatura, pues lo trasladamos al último pleno, y en el último pleno pues por parte del equipo de gobierno se nos dijo que sí, que íbamos a empezar a retomar esos temas, que íbamos a empezar a trabajarlos y que en breve nos iban a convocar para esa reunión y para tratar ese asunto y otros varios que hubiera en el camino. Como tú decías, mañana estamos convocados a una junta de portavoces, pero el tema que se va a tratar no va a ser de los aparcamientos en la zona del polígono. Parece que para el equipo de gobierno hay otras prioridades. Y viendo la convocatoria que se nos ha hecho, pues la prioridad que tiene el equipo de gobierno es la renovación del canon de mejora. ¿En qué consiste eso? Pues eso es muy simple. El canon de mejora termina este año, lo que quiere decir que a diciembre tendríamos una rebaja sustancial del coste del agua, porque no tendríamos que pagar ese canon de mejora. ¿Qué problema hay? Pues que hay muchas calles que necesitan mejoras y arreglos en el abastecimiento y en el saneamiento de nuestra localidad. Solución que se plantea por parte del equipo de gobierno: ampliar ese canon de mejora y hacer una serie de calles que consideran que necesitan de ese canon de mejora. Consecuencia, la rebaja del agua no va a ser rebaja, sino que vamos a seguir manteniendo el mismo precio, o incluso no sé si llegará a subirse o no en determinados casos y en determinadas cuestiones, y por lo tanto pues volvemos otra vez a las contradicciones del equipo de gobierno, ¿no? Que dependiendo si están en gobierno o en oposición, le parece buena solución, no le parece buena solución, le parece una alternativa razonable o le parece una alternativa que no es viable. Nosotros, por nuestra parte, pues vamos a esperar para hacer las diferentes valoraciones, pero nosotros volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Sí que nos gustaría el lanzar el debate, el que en la calle se hablara sobre el tema, que se discutiera, que tuviéramos diferentes puntos de vista, no solamente de los diferentes grupos políticos, sino que entre todos aportáramos y entre todos decidiéramos y entre todos viéramos si es interesante la renovación de este canon de mejora o no, y en función de lo que vaya saliendo, pues tomar las decisiones que sean oportunas. Y sobre todo, pues volvemos al inicio, ¿no? Y es que, bueno, pues este equipo de gobierno tiene marcadas una serie de prioridades, y entre las prioridades, por lo que se ve, es hablar sobre la renovación de ese canon de mejora y no sobre los aparcamientos o otras de las propuestas que se hacen por parte de los diferentes grupos políticos con representación en el ayuntamiento. Teniendo en cuenta eso, pues nada, nosotros acudiremos a esa junta de portavoces, hablaremos sobre el tema, veremos a ver cuáles son los planteamientos que se tienen, hablaremos sobre las diferentes propuestas alternativas, veremos definitivamente cómo quedaría esa situación y, lógicamente, vamos a ir dando información detallada sobre los detalles de esa renovación, si es que al final se decide que sí, que es interesante esa renovación. Y bueno, pues estaremos a la expectativa durante los próximos días, porque parece ser que la intención es llevarlo cuanto antes y hacer la renovación lo antes posible. Teniendo en cuenta eso, pues nada, nosotros seguiremos informando, seguiremos opinando, seguiremos trasladando los datos que vayamos teniendo con respecto a esa operación, igual que sobre el resto de cuestiones que se hagan por parte del equipo de gobierno, y nada, estaremos ahí, seremos valientes, seremos coherentes, porque con estas cosas sí que hay que tener una cosa muy clara, ¿no? Y es que viendo la situación en la que estamos ahora mismo, pues hay que valorar todas las posibilidades y hay que ver todas las alternativas que se abren una vez que termina el canon de mejora que tenemos actualmente, y ver si realmente nos interesa la renovación, si sería mejor el arreglo de unas calles y no de otras, y en función de lo que vayamos viendo, y por supuesto que a nosotros lo que sí que nos gustaría es que, bueno, pues se trasladara eso a los órganos de participación, que entre todos pensemos y veamos si es interesante, si no es interesante, y que no sea como siempre se hace por parte del equipo de gobierno, que es primero tomo la decisión, presento el proyecto, hago todo lo que tenga que hacer y después os escucho a modo de rueda de prensa, como venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo. Se sientan allí, nos dan una rueda de prensa, nos explican qué es lo que han decidido y nos lo comemos todo sin tener posibilidad ni siquiera de hacer ninguna aportación. Por lo tanto, pues nada, seguiremos con detalle todas estas propuestas que se hagan por parte del equipo de gobierno y seguiremos nosotros trabajando e insistiendo sobre esos temas. Otra de las cuestiones que nosotros consideramos prioritarias ahora mismo, pues estamos ya prácticamente a finales de octubre, principios de noviembre. Si queremos que las ordenanzas y el presupuesto municipal tengan vigor el 1 de enero, tenemos que tenerlas aprobadas lo antes posible. Frente a eso también hay que tener en cuenta que hay un plazo de exposición pública y estamos ya prácticamente en la cuenta atrás. Con respecto a eso, pues lógicamente nosotros siempre hemos defendido que, bueno, pues que esto hay que trabajarlo con tiempo y que esto no sirve que se haga de la noche a la mañana la propuesta cerrada y que después vengan y nos den lo que es la propuesta de proyecto o la propuesta de ordenanzas y que nosotros pues prácticamente no tengamos posibilidad de aportar absolutamente nada. Teniendo en cuenta eso, pues bueno, vamos a volver a insistir en que nos lo trasladen lo antes posible. Ya en las comisiones informativas del martes pasado nos dijeron que nos lo iban a trasladar en breve. Esperemos que eso de en breve no sea dentro de 3 o 4 semanas, y no por nada, sino porque, bueno, con esto siempre decimos lo mismo, ¿no? Y es que si a un equipo de gobierno, con todo el ayuntamiento a sus órdenes y con un equipo de economistas que están ahí trabajando plenamente con el departamento al completo, el departamento de economía al completo, para ver los presupuestos y para ver las posibilidades que se tienen y las posibles inversiones, los posibles gastos que vamos a tener, pues lógicamente no pretenderá que una oposición se estudie ese presupuesto en 2 tardes y en una reunión y media, y que la primera reunión sea para darnos los documentos y en la siguiente sea para decirnos que ya está cerrado. Entonces nosotros creemos que hay que dar participación, que hay que dar, pero no solamente participación a los grupos políticos, sino que nosotros requerimos participación de todos los sectores, ¿no? Porque si hablamos de la participación ciudadana, tampoco nos podemos conformar con que se convoque el Consejo de Barrio una vez al año y que sea para entregarles el presupuesto, como decía antes, a modo de rueda de prensa, en la que te explican qué es lo que hay, que no nos dé tiempo a ninguno de los que estamos allí a levantar la mano para hacer cualquier pregunta, porque ni siquiera nos da tiempo a asimilarlo durante ese periodo breve de exposición. Después nos vamos a nuestras casas y no tenemos la oportunidad de darle rédito a esas propuestas que nos hacen, ¿no? Por lo tanto, pues nosotros vamos a seguir insistiendo en la necesidad de que se convoque estos órganos participativos lo antes posible, que no sea una única reunión, que se trabaje de forma efectiva, que por parte de los colectivos tengan la oportunidad de hacer propuestas, que tengan la oportunidad de poner y de quitar determinadas partidas, y en función de eso, pues esa es la participación que nosotros vamos a defender y la que venimos defendiendo desde hace bastante tiempo, y que por parte del equipo de gobierno pues se entiende justo al contrario. Ejemplos de eso, pues lo tenemos en el Pipicán. El otro día, en mi intervención, lo hablaba muy gráficamente, ¿no? Primero se toma la decisión por parte del equipo de gobierno, empiezan los trabajadores a meterle mano a aquello, resulta que ante esa obra que le están haciendo en la puerta a determinadas personas, empiezan los problemas y las inquietudes de no saber en qué consisten, le explican los trabajadores que allí lo que va es un pipicán, aunque después lo nombremos de otra manera y digamos que es un parque de animales en el que van a ir allí, y no sé si tampoco le pondrán algún cacharrito para que empiecen a hacer lo que los circuitos esos que hacen de velocidad y de agility, como dicen algunos, que no lo sé, porque tampoco nos lo han explicado exactamente, sino que dicen que es un parque recreativo. Y si nosotros, que lo preguntamos en pleno, nos dijeron que no era un pipicán, sino que era una zona recreativa para estos animales, pues esa misma explicación se le puede dar a los vecinos y sentarse con ellos y explicárselo por parte de la concejal. En concreto, pues el martes nos dijeron que ya se habían sentado con los vecinos, pero que se había sentado ella. Nosotros lo que le pedíamos, y los vecinos lo que nos trasladaron a nosotros, era que querían que la señora alcaldesa se lo explicara, y bueno, pues a día de hoy no ha tenido lugar esa reunión con la señora alcaldesa en la que le explique los detalles y le diga en qué consiste eso, porque además, entre otras cosas, la concejal que los ha atendido no es ni la concejal el concejal en este caso de urbanismo, ni tampoco el concejal de obras. Y por lo tanto, pues probablemente lo que se le haya trasladado pues tampoco hubiera dado o hubiera podido ofrecer muchos más detalles de los que le dieron en ese momento. Por lo tanto, pues vuelvo a insistir que sería interesante que esa participación que nosotros estamos diciendo es la que realmente se tiene que hacer por parte del equipo de gobierno, que es primero explicárselo a los vecinos, después ejecutar el proyecto, hacer el proyecto, ejecutarlo, y así de esa manera pues incluso los vecinos se quedan más tranquilos porque saben y les han dado la oportunidad de que se expresen y les digan lo que piensan con respecto a esa infraestructura que se plantea. Como eso, pues en el presupuesto exactamente lo mismo, en el aparcamiento exactamente lo mismo, con la renovación de este canon de mejora del agua, pues exactamente lo mismo, y así sucesivamente con todas y cada una de las cuestiones que se planteen por parte del equipo de gobierno. Y bueno, pues nosotros, por nuestra parte, vamos a seguir trabajando en esa línea, vamos a seguir insistiendo, vamos a ir este viernes a esa reunión para que nos expliquen ya de forma definitiva qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer. Tenemos un borrador de un documento y bueno, pues en ese borrador pues entiendo que son algunas de las propuestas que se hacen por parte del equipo de gobierno, que se completarán y que después probablemente se modifiquen y se vean, pero bueno, ya iremos dando los detalles. No creo que sea oportuno el hablar de esos detalles en esta primera intervención, porque bueno, estamos a expensas de esa reunión en la que tratemos ese asunto. Y una vez que ya tenga lugar esa reunión y que ya por parte del equipo de gobierno se nos hayan dado todas las explicaciones al respecto, pues ya haremos las valoraciones que correspondan con respecto a ese y otros asuntos que tengamos entre manos. Bueno, pues esto es lo que concierne, ¿no?, a ese encuentro que se va a mantener en Junta de Portavoces para abordar todas estas cuestiones de las que nos ha dado detalle, ¿no? Vamos con otros temas también, porque el próximo martes tendremos convocatoria de pleno ordinario. El orden del día aún no lo conocemos, pero bueno, pues como concejal de el Grupo Municipal de Andalucía por Sí, podemos adelantarlo, ¿no? Bueno, básicamente lo que vamos a tener van a ser varias propuestas de ciudadanos que siguen insistiendo en presentar mociones sobre cuestiones que hablan de política nacional y demás. Y después, por otro lado, uno de los puntos que hay es la modificación del presupuesto para cambiar una partida que aquí nuevamente pues nos vuelve a dar la razón el tiempo, ¿no? Y es que estamos hablando de que la partida esta que nosotros hablábamos y decíamos que era un cajón desastre, que la partida del fondo COVID en este presupuesto se había convertido en un cajón desastre, que lo mismo podía servir para organizar una feria que para organizar una cabalgata, que para organizar cualquier evento musical que le pareciera realizar al equipo de gobierno, pues en esta ocasión se va a modificar esa partida y se va a convertir en actuaciones en barrio. Como todos sabéis, durante todo este tiempo el ayuntamiento, con respecto a las obras, pues no ha hecho prácticamente nada. Ahora se están volviendo locos levantando muchas calles, se están volviendo locos intentando levantar, que de hecho el canon de mejora va orientado a eso, a intentar dar la apariencia en estos dos últimos años de que se está haciendo muchísima obra en la calle y que se está haciendo muchísima mejora en la calle. Pues si miramos eso fríamente, pues en esta ocasión nos vuelven a dar la razón a lo que nosotros decíamos, que ese cajón desastre se puede derivar a cualquier cuestión que no sea estrictamente la ayuda a las personas que lo estaban necesitando en los momentos especiales y delicados que estábamos viviendo. Y efectivamente en este próximo pleno, porque se vio en la comisión informativa, salvo que al final se decida que no, pero en principio parece que sí que va a ir, va una modificación presupuestaria de 70.000 euros para obras en barrio. Entonces, bueno, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a esta situación que nosotros decíamos y que nosotros anticipábamos hace ya bastante tiempo. No es la primera modificación ni el primer pellizco que se le mete a esta partida, y no va a ser tampoco el último, porque todavía tenemos dos meses por delante en los que, bueno, pues ese fondo no se ha agotado plenamente y que probablemente pues sigan haciendo modificaciones para adaptarlo a las necesidades que les vayan surgiendo. En principio, aparte de las propuestas que se hacen en plan mociones, tenemos ese punto y creo recordar que poco más hay de ese pleno. Aparte de eso, lógicamente tenemos el ruegos y preguntas, y previamente al ruegos y preguntas tenemos la rueda de prensa tradicional de los concejales, en la que nos dicen lo bien que va la página web de turismo, que han tardado más de un año en hacer y que estaba inminentemente y que iba a salir de un día para otro. Nos vienen a decir lo bien que van las cosas, y cuando nosotros, bueno, cuando ellos terminan con ese punto y nosotros vemos y detectamos que hay cosas que se les han olvidado, curiosamente siempre se le olvidan las cuestiones importantes, pues nosotros insistimos y hacemos referencia en eso. También hay otra cosa importante, ¿no? Y es que con este nuevo secretario que tenemos nos han limitado

Bueno, en principio nosotros vamos a seguir haciendo ruegos y preguntas. De hecho, ya estamos perfilando las últimas que vamos a tener. Nosotros nos solemos reunir continuamente, sobre todo a finales de semana, para preparar los diferentes plenos, porque bueno, antes lo hacíamos previamente para preparar algún tipo de propuesta y después lanzábamos los ruegos y preguntas. Ahora pues la dinámica es totalmente diferente y lo que hacemos es que nos sentamos cuando ya se está acercando el pleno y vamos preparando los ruegos, las preguntas que vamos a realizar durante todo este pleno. Y una vez que tengamos esa reunión los compañeros, pues yo como portavoz y como concejal lo traslado en el ayuntamiento, y por lo tanto pues seguiremos en esa dinámica y así lo haremos para el próximo pleno. Hacía referencia antes a las ordenanzas municipales que llegarán con los presupuestos, y en este punto te quería detener en una ordenanza en particular que hace referencia al suministro de agua para personas que están en zonas rústicas. Explícanoslo. Bueno, si te parece, ¿no? Verás, eso, ¿a qué se refiere en concreto? Eso en concreto es que es complicado, porque por parte de la Junta de Andalucía se creó una figura que eran los asimilados de fuera de ordenación. Eso en lo que consiste es que todas las zonas rústicas de nuestro pueblo que tengan una edificación con unas ciertas características de antigüedad y demás, tienen la posibilidad de que se les reconozca como asimilados fuera de ordenación. ¿Qué se consigue con eso? Pues con eso lo que se consigue es que se le dé cierta o apariencia de cierta legalidad a esa vivienda y no se pueda tirar, porque todos sabemos que cuando estamos en una zona no urbanizable, pues la administración puede llegar con la excavadora en cualquier momento y armar una zapatiesta. Hay unos plazos de prescripción y demás, pero bueno, en general se podría dar la posibilidad. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que con esta figura de asimilado fuera de ordenación se le está dando esa legalidad a esas viviendas que se encuentran en zonas rústicas. Siguiente paso, una vez que ya está legalizado, entre comillas, resulta que yo quiero agua. ¿Cómo se regula eso? Pues por parte del Ayuntamiento de Ubrique se planteó la posibilidad de hacer unas ordenanzas que regularan esa figura de asimilado fuera de ordenación y que se les pudiera conceder esa licencia para los suministros de agua. De eso tuvimos noticias. Además, es curiosísimo porque se hizo una publicación en pleno mes de agosto en la página web del ayuntamiento, cuando todo el mundo sabe que en agosto estamos todos pendientes de la página web del ayuntamiento. Pues como todos estábamos pendientes, dio la casualidad que yo lo miré y me fijé en eso. Me llamó muchísimo la atención y como a mí, pues creo que a nadie más, porque por parte del ayuntamiento se dice que no ha habido ninguna persona que haya acudido a intentar participar. Yo discrepo un poco porque en concreto yo ya he localizado a dos personas que fueron al ayuntamiento a preguntar sobre este tema y no se les facilitó ningún tipo de ordenanza, no se les facilitó ningún tipo de información y se les remitía a que, bueno, pues que eso es, que de hecho preguntamos en el pleno sobre ese asunto y lo que nos dijo el equipo de gobierno y la alcaldesa fue que, bueno, que lo que se estaba haciendo era una invitación a participar en la elaboración de las ordenanzas, porque es que lo más bonito es que ni siquiera aparecía la ordenanza publicada en esa publicación de la página web del ayuntamiento, sino que lo único que se hacía era: señores, vamos a empezar a trabajar sobre esto, ¿quieren participar? Y no te ponía el borrado de ordenanza, que también es una figura legal que está ahí, que es la invitación a participar, que no es el plazo de alegaciones ni nada de eso, pero que a nosotros, pues bueno, eso nos parece prácticamente ridículo, ¿no? Y sobre todo si hay alguien que muestra interés, que se presenta allí para que le aclaren algún aspecto y para decir que yo estoy interesado, y ahora resulta que no tienen conocimiento de que haya habido ninguno que se haya presentado para intentar trabajar sobre eso. En definitiva, después de muchos borradores y después de mucho trabajo con respecto a eso, pues por parte del equipo de gobierno se ha decidido que se va a dejar aparcado eso y que se van a regular por el Real Decreto que lo regula en todos lados, y que, bueno, pues ahora consideran que ese Real Decreto es lo suficientemente completo y está lo suficientemente bien como para que ya no nos haga falta una ordenanza que regule eso, y no nos hace falta pues hablar sobre este tema sobre el que nadie ha mostrado interés y que todos nos hemos enterado porque se publicó en el mes de agosto, que como todos sabemos y dije antes, es el mes que todos estamos pendientes de la web del ayuntamiento. Por lo tanto, pues volvemos a lo mismo, un pasito para adelante, tres para atrás, uno para adelante, tres para atrás, donde dije sí, dije digo no, donde dije digo, digo Diego, y volvemos al punto de partida. Y por lo tanto, pues nada, seguiremos viendo con inquietud a ver por dónde van los derroteros de estos y otros muchos pasos que se estén dando por parte del ayuntamiento, y nosotros seguiremos alertas a la página web, a los boletines y a las cosas que tienen más información que la que nos traslada por parte del equipo de gobierno. Por lo tanto, pues bueno, nosotros seguiremos ahí, seguiremos insistiendo, seguiremos trasladando todas aquellas cosas que vayamos teniendo conocimiento, y también a todos aquellos que les interese cualquier cosa, pues que nos pregunten sin ningún problema, que nosotros estamos para ayudarles en lo que haga falta. Entonces, por aclarar, ¿no?, de cara a la ciudadanía, si alguna persona está interesada en acogerse a esa figura de asimilado fuera de ordenación y quiere regular su licencia de agua, se puede solicitar al ayuntamiento a través de ese Real Decreto, ¿no? Claro, vale. Lo primero que tiene que hacer es el asimilado fuera de ordenación. Una vez que tenga ese reconocimiento, ya puede solicitar el suministro de agua. ¿Inconvenientes que tiene eso? Pues que para empezar, para el asimilado fuera de ordenación, no había tampoco una ordenanza fiscal reguladora. Se creó deprisa y corriendo, y lo que dice la ordenanza es que te van a cobrar un 10% del presupuesto de ejecución material. Eso lo que significa es que si tú tienes una vivienda de 50 años, te van a intentar meter un precio de nueva construcción de lo que tú tengas allí a valoración actual y no a valoración de hace 50 años, y por lo tanto estaríamos hablando de que tendría que pagar una licencia de obra como consecuencia del asimilado fuera de ordenación, tendría que pagar una tasa, no es una licencia de obra, es una tasa, del 10% del presupuesto de ejecución de obra. Si estamos hablando de 20.000 euros, pues, o sea, de 200.000 euros de presupuesto de ejecución, que lo calcula el ayuntamiento, no lo calcula tu arquitecto, pues estaríamos hablando de una tasa de 20.000 euros. Si fueran más, pues serían más. Si fueran menos, pues sería algo menos. Pero teniendo en cuenta y teniendo el riesgo de que por parte del ayuntamiento se te valore a una valoración y a un precio actual. Siguiente paso. Una vez que tienes eso, la acometida del agua la tienes que pagar tú también como particular. La obra. Entonces el ayuntamiento no te va a poner en tu puerta la tubería, sino que tú tendrás que ir al punto más cercano, que puede estar a 100, a 200 o a 500 metros, llevarte el tubo hasta tu puerta, y con eso, como todos sabemos que eso es barato, que eso va a costar 4 o 5 céntimos aproximadamente, pues haces esa obra con todo lo que conlleva, y te va a costar entre la tasa, el proyecto que tengas que hacer, los inconvenientes que tengas, pues empieza a calcular. Si es un 10% del presupuesto de ejecución y estamos ya hablando de 20, 30 mil euros, y a eso le sumamos la ejecución de la obra con el coste que tiene, que si miramos el canon de mejora, hay una de las propuestas que se hace, que es la avenida, pues la avenida estaríamos hablando entre abastecimiento y demás de 110.000 euros, y son unos cuantos metros los que tienen ahí. Pues si tuvieran que hacer eso, pues imaginemos lo que le puede costar a cualquier persona que quiera poner suministro de agua en un campo que esté más o menos a una distancia considerable. Por lo tanto, pues esas son las cuestiones que se estaban tratando y que se estaban viendo. Son cuestiones de carácter administrativo y que, bueno, pues está claro que no es apto para todos los bolsillos, ¿no? Tal y como lo has explicado, todos esos procedimientos que habría que seguir a la hora de obtener esas viviendas que están en zona rústica sin auto. Que tampoco es justo que todos tengamos que pagarle el suministro o el abastecimiento a una persona que tiene una vivienda ilegal, que la ha hecho de forma ilegal y que ha estado durante tantos años. Pero tampoco, con esto también hay que ser muy claro. Y antes de presentar los proyectos te tienen que informar y decirte exactamente de lo que estamos hablando y de las cuantías que estamos hablando para tú hacerte la idea, porque imagínate que encargas un proyecto de obra que te cueste un dinero curioso y ahora después vienen las sorpresas y los condicionantes y los peros. Entonces nosotros creemos que con respecto a eso hay que informarse bastante bien y debería hacerse una campaña explicándolo bastante bien para que todos sepamos a lo que atenernos en el caso de que tengan la necesidad de hacer estos trámites que hemos estado hablando. Y bueno, hay en Ubrique muchas personas que pueden acogerse. La verdad es que sí que hay bastantes solicitudes ya, pero también es cierto que las solicitudes que se hicieron en un momento en el que no estaba regulada esa ordenanza se hizo cuando se detectó que iban a empezar a haber bastantes solicitudes, y en función de eso pues yo creo que ya ha habido mucha gente que se ha echado para atrás, no por nada, sino porque todo el mundo no tiene 20.000 euros para gastarse en un reconocimiento de asimilado fuera de ordenación, que la verdad es que, bueno, aporta lo que aporta y no aporta mucho más. Entonces, yo desconozco los datos exactos porque no los tengo, pero sí que en este tiempo hemos detectado algunas personas que nos han trasladado que lo habían solicitado, que después se habían encontrado con la sorpresa, y como eso, pues muchísima gente que nos está trasladando eso, y otros que nos preguntaban y se echaban atrás precisamente por esas cuestiones que ya después, una vez que han conocido, pues no les ha interesado seguir para adelante con todo eso. Bueno, vamos con las preguntas, ¿te parece? 12:55, y vamos a plantear las cuestiones que nos llegan desde los oyentes de Radio Libre. Tenemos una pregunta que nos formularon el martes. El martes no admitimos preguntas porque era un espacio de política cerrado. Pero lo hemos consultado obviamente contigo y nos ha dado autorización para hacerla, porque es una pregunta de carácter político. Por eso te lo planteo así, ¿no? Tampoco pasa nada. Y dice el oyente, quiere saber si, podías hablar de esa coalición nueva con Más País, Andalucía, y posiblemente ECO, dice el oyente, que se está planteando desde Andalucía por sí. Bueno, a mí no me importa, y de hecho el momento de hablarlo era el martes pasado. Lo que pasa es que como no hay posibilidad de que se pregunte, yo no tengo ningún inconveniente en hacerlo ahora, la contestación. Y con respecto a eso, pues sí que es cierto, y de hecho si miráis la prensa en estos últimos días ha salido bastante sobre esa posible coalición. Estamos hablando de Más País, estamos hablando de Andalucía por sí. Nosotros por nuestra parte pues estamos viendo a ver las posibilidades. Parece que las conversaciones están bastante adelantadas. Tampoco puedo deciros mucho más porque, bueno, no formo parte de la ejecutiva, y aunque formara parte de la ejecutiva, pues son unas conversaciones que se están manteniendo de forma privada entre las diferentes personas que están tratando el tema. Y poco más os puedo decir, que sí que es cierto que se está trabajando, que sí que es cierto que las conversaciones están bastante avanzadas. De hecho, en prensa se habla sobre eso en estos últimos en estos últimos días por parte de todos los periódicos, incluso por los más cercanos a la derecha también se está hablando, o incluso por ellos se está hablando bastante más de esas posibilidades. Y nada, nosotros por nuestra parte, la dirección que tenemos en Andalucía por sí ha tomado esa decisión, que no es una decisión de ellos, sino que es una decisión que hemos tomado entre todos, y por mi parte pues no tengo nada más que aceptarla y ratificarla, y vamos a estar con ellos tal y como si formaran parte de Andalucía por sí. De hecho, las intenciones que hay pues es esa precisamente, el formar un bloque, el formar un núcleo sin perder la identidad unos y otros, pero sí mantener unas relaciones a largo plazo, que no estamos hablando de que sea algo para unas elecciones puntuales. Y bueno, pues nosotros por nuestra parte estamos encantados de que se haga ese acuerdo, porque no por nada, sino por las posibilidades que ofrece ese acuerdo, ¿no? Porque nos guste más o nos guste menos, Andalucía por sí tiene la infraestructura aquí en Andalucía, pero siempre hablamos de la necesidad de que la voz de Andalucía se escuche en Madrid, y si a través de Más País conseguimos que tengamos allí a un representante que defienda los intereses de Andalucía por encima de todo, pues nosotros por nuestra parte estaríamos encantadísimos de que así fuera. Y si además en el Parlamento conseguimos fuerza suficiente como para poder decir que ya está bien de los despropósitos que estamos viendo en esta última legislatura y en las anteriores, por supuesto, que también los ha habido y muchos, pues nosotros estaríamos encantados de tener allí un representante que se parta la cara y que defienda los intereses de los ubriqueños también, ¿no? De hecho, si miramos a Andalucía por sí, nosotros ahora mismo tenemos representación en la Diputación de Cádiz, nuestro representante en la Diputación, nuestro diputado provincial, ha estado aquí en Ubrique interesándose sobre el problema problema de los aparcamientos. Se ha comprometido expresamente a tratar ese tema en la Diputación Provincial, y si aparte de eso pues tenemos posibilidad de llevarlo al Parlamento o incluso de llevarlo al Congreso de los Diputados, pues por nuestra parte estaríamos encantados, y sería una facilidad que tendríamos de que no estuviéramos como siempre con sucursales en Madrid que te mandan y te dirigen y Andalucía no pinta absolutamente nada, sino que de esta manera pues conseguiríamos, porque quiero recordar que Más País es un partido político que es federalista, que es muy federalista, que cree mucho en las autonomías y que cree mucho en las nacionalidades de los pueblos, y por lo tanto pues encaja perfectamente con ese andalucismo que nosotros hemos defendido, un andalucismo no excluyente, un andalucismo que no es nacionalista como los que estamos acostumbrados a ver en Cataluña o en el País Vasco, sino que nosotros somos españoles también, y partiendo de esa premisa pues a nosotros nos parece interesantísimo las posibilidades que se nos abren con esta coalición, y que esperemos que dé sus frutos lo antes posible para que podamos tener una voz netamente andaluza en Madrid, en el Parlamento de Andalucía y en todas las instancias que sea posible, ¿no? Bueno, pues se queda esa pregunta también resuelta. Vamos ahora con otras cuestiones que llegan por parte de nuestros oyentes. Dice, hola, me gustaría mostrar mi queja al equipo de gobierno por la actuación en Mirasierra. Dice, vergonzoso el trabajo que allí se está realizando, dejando más de 7 meses a los vecinos sin aparcamiento, con la calle cerrada. Y allí no se ha hecho nada, dice el oyente o la oyente. Ya van 2 meses de retraso y el avance es nulo. Me gustaría que lo comentarais. Vale, pues yo lo voy a trasladar pleno. Me tomo nota, por supuesto, como no podía ser de otra manera. Y en el próximo pleno pues preguntaremos sobre los derroteros que está teniendo esa obra y los plazos que se están marcando, ¿no? Porque, hombre, lógicamente, si volvemos a lo mismo, ¿no? Este equipo de gobierno se está limitando a hacer poquito, a tenerlo todo empantanado, a mover a los trabajadores de un sitio a otro sin que se termine nada, pero que dé la sensación de que están haciendo mucho. Y bueno, pues así no se consigue absolutamente nada. Lo único que consiguen es molestar a los vecinos y que los vecinos tengan las quejas que están teniendo. Y por lo tanto, pues nosotros en este pleno ya de normalidad vamos a retomar esas preguntas y vamos a empezar a hablar sobre este tema también. Bueno, nos envió un oyente, más que una pregunta, una demanda, es una opinión, sí, bastante amplia además. Sí. Intentar resumirla, hace referencia a la disconformidad, ¿no?, con la renovación o ampliación del cano de mejora, porque dice el oyente, llevamos mucho tiempo los briqueños pagando esa cuota y no vemos las mejoras. Y bueno, pues habla de las alcantarillas que pasan años y años de suciedad, atascadas, luego además también hace referencia a los impuestos que pagamos, más consumo. Que pagamos más de impuestos que de consumo en nuestra factura, es otro de los elementos también que destaca. Luego, bueno, pues dice que hace referencia también a la depuradora, dice que nosotros no nos beneficiamos de la depuradora o depuradoras, es lo que destaca también, ¿no? De ahí el que se queje de esa parte. Y luego, por otro lado, también hace referencia a Aqualia, Agua de Ubrique, a la empresa que gestiona el agua en Ubrique. Dice que si en otro sitio es una empresa mancomunada, la pregunta es por qué la gestiona una empresa mancomunada y no privada. ¿Qué diferencia hay? ¿Cuál es la que nos daría más beneficio? En fin, bueno, ahí yo sí, mira, yo puedo empezar por el principio y terminar por el final, no hay ningún problema. Y además yo con este tema me mojé en su día, porque si queréis tirar un poco de hemeroteca, que de hecho el equipo de gobierno cuando me escuche van a tirar de hemeroteca y me van a echar a mí las culpas de todo lo que está pasando, pero nosotros somos valientes y estamos dispuestos a explicarlo y asumimos las consecuencias de nuestras decisiones, no como el equipo de gobierno que le echa las culpas a todo el mundo. Nosotros teníamos claro una cosa, y empiezo por el final: empresa mixta o empresa pública. Nosotros creíamos que debía ser una empresa mixta. ¿Por qué? Porque tiene los beneficios de la pública, en el sentido de que nosotros vamos marcando los precios, y en el pliego de condiciones se marcaron una serie de condicionantes y una serie de precios que iban marcándose a lo largo de toda la vida de este contrato, mejor que una empresa pública, 100%, porque el ejemplo lo tenemos en Mancomunidad, por ejemplo. En Mancomunidad se está pagando más agua que en Ubrique. Y lo decimos así y nos quedamos tan panchos, nada más que hay que tirar un poco y ver exactamente cómo están los precios en los diferentes pueblos. Y como en todos lados, hay pueblos que pagan más, hay pueblos que pagan menos. ¿Beneficios de la empresa mixta que nosotros veíamos también? la capacidad técnica que tenía la empresa. En el momento que hay cualquier tipo de obra, pues esta empresa puede echar mano de la sucursal y traerse diferentes maquinarias que tienen a su disposición, diferentes técnicos que tienen a su disposición y diferentes posibilidades que se abrían en el caso de que hubiera cualquier tipo de problema. Viendo eso, nosotros apoyamos eso y decidimos que era interesante el hacer esa empresa mixta, así lo defendimos y finalmente se aprobó en el Pleno con todo lo que nos montó el Partido Socialista en su momento, que nos puso en pie de guerra y que se cerró en banda diciendo taxativamente que a ellos les interesaba más la empresa pública. Dicho eso, el motivo era, pues simple y llanamente, que es que resulta que según los cálculos que ellos tenían, que nosotros hacíamos otros cálculos totalmente diferentes, pues según los cálculos de ellos era más barato. Esto pasa como todo. Vemos las localidades que se gestionan a través de Aguas de la Sierra, vemos los que se gestionan a través de Agua Mixta, Sierra de Ubrique, o sea, Aguas de Ubrique, y nosotros seguimos pensando que la decisión no fue equivocada. Siguiente. Si tanto nos quejamos en su momento de que nos iban a incrementar el precio, pues quizás una forma de abaratarlo indirectamente es no aplicar el canon de mejora. Que vuelvo a insistir, no estoy diciendo que vayamos a tomar esa decisión, ni que nosotros pensemos que sea la correcta. Estamos diciendo que vamos a poner los datos encima de la mesa y que vamos a valorar cuál es la mejora con ese canon y cuál es la consecuencia de aplicar ese canon. Y en función de lo que se vea, habrá que tomar una decisión. Pero lo que sí que queremos es que se explique y que se traslade. Porque igual que este ciudadano nos ha escrito diciéndonos eso, que se paga más de impuesto que de consumo, que pues también hay que ser conscientes de que se abre la posibilidad de que se reduzca un poco ese impuesto, que no es un impuesto, que es el canon, pero también contribuye a reducir la factura de. Por otro lado, también hay que ser consciente de que cuando nosotros compramos en el Mercadona un litro de agua, nos cuesta, la botella de 5 litros nos cuesta a 80 céntimos, y a nosotros el metro cúbico de agua del grifo nos cuesta 80 céntimos. O sea que estaríamos hablando de un consumo de 50 euros cada 3 meses, tirando bien tirado. Y bueno, pues la reducción con respecto al canon de mejora, pues habría que ver exactamente en función de un consumo medio de cuánto estaríamos hablando, que lo mismo estamos hablando de un euro, estamos hablando de dos euros. Eso hay que verlo, hay que valorarlo, hay que poner los datos encima de la mesa y una vez que los tengamos todos tomar la decisión. Pero lo que no sirve es, yo creo que tenemos que hacer esto, esto, esto, esto, esto, esto y esto, y mañana os invito, os lo explico y pa'lante, corriendo al pleno. Hay que hacerlo de otra manera y eso es precisamente lo que nosotros estamos pidiendo y lo que estamos reivindicando, ¿no? Que se vean, que se valoren, que se escuche a todos los que tengan algo que decir y en función de eso que se tome la decisión oportuna. Más preguntas. Dice, quería solicitar que se arreglara el problema de la calle Concejo Alto, que está en las escaleras inundadas de aguas fecales y huele fatal, dice la persona esta. Vale, pues tomo nota también y esta podría ser una de las mejoras a través del canon, que no sé si, porque no recuerdo ahora mismo si estaría dentro del listado o no, pero bueno, si se toma la decisión, pues también podría tomarse la decisión de que una de las calles fuera esta por las necesidades que tiene y no otras que probablemente no tengan tanto problema. De todas formas, yo me lo apunto y lo traslado así en el ayuntamiento. Vale, otra pregunta. Dice, una persona con movilidad reducida y teniendo una casa en propiedad y no tiene derecho a comprar una vivienda VPO, y más si vive en un barrio alto y tiene dificultades para acceder a su calle. El problema de las viviendas de VPO es que el requisito principal es que no tengas una vivienda, sino que sea vivienda principal la que tú vas a adquirir. Por lo tanto, si ya tienes una de entrada, pues la verdad es que le va a costar bastante trabajo. La única solución es que intentara venderla y una vez que la tuviera vendida, le intentara mantener un periodo más o menos amplio para que pudiera buscar otra mientras tanto y así de esa manera intentar solventar el problema. Con respecto a eso, pues la normativa es la que es y a día de hoy pues es complicado y creo recordar que incluso el ayuntamiento tenía alguna para personas con movilidad reducida y no sé si llegó a adjudicarla o no. Tendría que hace un poco de memoria y tendría que consultarlo, pero bueno, también es interesante que traslade esas necesidades, porque entre otras cosas, las viviendas del 18 de julio, por ejemplo, que tenía el ayuntamiento, que nosotros pensamos que no tienen que ser a la venta, sino que tienen que ser para casos particulares y especiales, pues a lo mejor alguna de esas viviendas está en planta baja, que probablemente sea así, y podría ser una de las cosas que se podrían plantear, incluso a la hora de adquirirlo, pues no sé si sería una de las posibilidades que se barajaría. Lo primero que tendría que hacer es inscribirse en el registro de demandante de vivienda, que es el primer paso que se tiene que dar, y a partir de ahí pues el intentar verlo y ver las posibilidades que le ofrecen por parte del ayuntamiento, teniendo en cuenta que las VPO no son competencia municipal, sino que eso es la Junta y el Gobierno los que hacen las regulaciones y demás, ¿vale? Vale, otra pregunta. Dice, hola, soy vecino de la calle Practicante Antonio Ríos. El martes por la tarde nos dejan aparcado una excavadora de grandes dimensiones y el miércoles a primera hora nos encontramos con que nos están reventando la calle, vegetación, árboles y todo lo que se encuentra en la esquina detrás de los contenedores. Y pregunta, ¿no tenemos derecho los vecinos a saber lo que van a hacer allí? Es una obra de grandes dimensiones, lo que conlleva muchísimas molestias. Tanto trabajo cuesta reunir a los vecinos e informar. Espero al menos poder enterarme por este medio. Y nos envía una fotografía. Pues volvemos otra vez al tema del pipicán, que no es un pipicán. Tanto trabajo cuesta sentarse con los vecinos y explicarles previamente a la obra, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Si tanto trabajo te cuesta sentarte, ¿no sería más factible incluso mandarles una carta diciéndoles, señores, vamos a iniciar esta obra y consiste en esto o en lo otro? Volvemos a lo mismo. Son las formas de actuar que vamos conociendo por parte del equipo de gobierno, que al principio parecían una cosa y que poco a poco, tal y como han ido andando, hemos ido viendo cuáles son las formas que están teniendo, y bueno, pues esto es otro claro ejemplo de lo que nosotros decíamos anteriormente, ¿no? Bueno, pero por resolver la duda del oyente, ¿qué se está haciendo? ¿Lo sabe en práctica? En el próximo pleno lo preguntaré y mi compromiso es trasladarlo aquí rápidamente y deciros exactamente lo que es, porque igual que ella no tiene mucho conocimiento, pues la verdad es que nosotros también la información que tenemos es limitada, y si no es a instancia nuestra, pues la verdad es que es complicado. De todas formas, vuelvo a decir, yo lo voy a preguntar en el pleno y una vez que tenga la noticia, pues lo diré expresamente. Vale. Y una última pregunta que tenemos acumulada, dice, por un lado, buenas tardes, agradezco la buena posición que hacéis. De paso, quiero decir, el mal estado de vegetación y suciedad que está desde el lavado de coches a la nave caché por la parte de atrás, que está el acerado. Y quiere hacer esa denuncia, ¿no?, de esta zona en particular, que imagino sabes cuál es, ¿no? Pues igualmente lo voy a trasladar, sí. Básicamente la zona que nosotros decimos de que sería interesante el hacer los aparcamientos por allí, por aquella zona, pues esa zona, pero un poco más arriba. Lo trasladaré y veremos a ver si se ponen las pilas con respecto a eso y dan, aunque sea un mínimo arreglo a la zona. Vale, pues vamos a dar un último repaso para saber si hay alguna otra pregunta más que haya entrado de para cosa de todo, y si no, bueno, pues está entrando una, con ella nos vamos a quedar para finalizar, además, porque se nos está agotando el tiempo. Claro que sí. Y bueno, pues le damos lectura. ¿Un oyente quiere saber? Yo por mí sí. Me quedaba aquí 3 horas más, lo que pasa es que os van a regañar ustedes. El tiempo establecido, no hay problema. Mientras vayan llegando preguntas y estamos en tiempo, las vamos formulando sin inconveniente. Un oyente quiere saber por qué el ayuntamiento permite la apertura de un salón de juegos a menos de 20 metros de un colegio, pide que se cumpla la normativa y no entiende cómo el ayuntamiento ha permitido la apertura de este establecimiento. Bueno, la normativa la verdad es que no lo prohíbe, y eso lo estuvimos nosotros viendo, lo estuvimos denunciando hace bastante tiempo, incluso creo que recordar que hubo alguna propuesta que se hizo en pleno sobre ese tema, y la verdad es que ante la poca normativa que había por esos entonces, pues era complicado el intentar limitarlo. Nosotros por nuestra parte insistimos por todos los medios y bueno, pues la verdad es que eso fue a tiro hecho, igual que todo lo demás, ¿no? Una vez que nos lo encontramos allí, empezamos a preguntar y empezamos a mover cosas, y ya fue cuando nos fueron dando explicaciones al respecto. Por lo tanto, ahí la verdad es que normativa cumple y poco se puede hacer con respecto a los salones de juego, a pesar de que estén cerca de los colegios. Ya después se estuvo hablando en el Parlamento y en el Congreso de los Diputados de la posibilidad de limitar a no sé cuántos metros de los centros escolares y demás, pero creo recordar que incluso también se ponía como requisito que fuera para los de nueva creación. No estoy muy seguro al 100%, pero creo recordar que había algo así. De todas formas, pues es complicado. En ese momento en el que se concede, cumplía los requisitos, y por mucho que por parte de la oposición montamos el grito en el cielo y estuvimos intentando, ahí la verdad es que no hubo forma de poder limitarlo. Vale. Bueno, pues aquí también esa cuestión que planteaba este oyente y con la que concluimos las preguntas que se habían acumulado para el Cosa de Todo en la jornada de hoy. 1:14, ¿algo más para antes de despedir? Pues nada, que estamos a disposición de todos los que quieran, que saben perfectamente cómo contactar con nosotros, que los medios son los mismos que teníamos antes, que no nos molesta que nos paren en la calle, que muchas veces nos paran, perdona que te moleste hoy, que no, que no nos molestan de verdad, que estamos a disposición de todos aquellos que quieran trasladarnos cualquier asunto que tengan a bien, y que nosotros estamos aquí para intentar mejorar la vida a todos los ubriqueños, y que cualquiera que nos quiera trasladar cualquier cosa, estamos a su disposición para lo que quieran, y lo trasladamos al pleno directamente, que no hay ningún inconveniente. Vale, había otra pregunta que estaba entrando en este momento, vamos a formularla también. Dice, la carretera que va hacia el antiguo matadero, en el margen derecho, dice, van las tuberías de aguas fecales que van hacia la depuradora, y cada vez que llueve se rebosan y desaguan por la cuneta, invadiendo hasta la carretera. Dice que es un peligro para los vehículos porque se desborda las aguas fecales, ¿no? Dice, especifica. Vale. Y bueno, pues también la planteamos. Yo me tomo nota y se lo traslado también. Y esto en lugar de hacerlo en el pleno, lo vamos a hacer en el Consejo de Aguas, que nos van a convocar próximamente, y en el punto de ruegos y preguntas, pues también lo vamos a trasladar para que tenga constancia la gerencia, porque muchas veces se lanzan unos a otros, y entonces pues vamos a hacerlo en el consejo de la empresa para que tengan constancia en la empresa y que el gerente pueda directamente pasarse y ver cuál es el problema que nos está relatando. De acuerdo, pues hay que también esa última cuestión que queríamos añadir antes de despedir. Ahora sí nos marchamos, agradeciendo a José Antonio Bautista que nos haya atendido hoy en este espacio de participación ciudadana. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y a vuestra disposición para lo que queráis.